vengas a decir que ya no lo quieres. No me vengas a decir que ya no lo amas. Me cambiaste tú por él aquella mañana. Y ahora vuelves otra vez arrepentida. Difícil perdonar la traición por la espalda. Imposible olvidar las heridas del alma. La pasión del corazón no se cura con nada. Solo voy a imaginar que no ha pasado nada. Acuéstate en mi cama, mujer, que quiero ser tu amante. Ahora voy a hacerte el amor como lo hicimos antes. Acuéstate en mi cama, mujer, que quiero ser tu amante. Por esta que nunca vas a volver a dejarme. Para Pony y Leo Fría, para todos los amigos de Buenos Aires, imparable. A decir que ya no lo quieres. No me vengas a decir que ya no lo amas. Me cambiaste tú por él aquella mañana. Y ahora vuelves otra vez arrepentida. Es difícil perdonar la traición por la espalda. Imposible olvidar las heridas del alma. La pasión del corazón no se cura con nada. Solo voy a imaginar que no ha pasado nada. Acuéstate en mi cama, mujer, que quiero ser tu amante. Ahora voy a hacerte el amor como lo hicimos antes. Acuéstate en mi cama, mujer, que quiero ser tu amante. Te juro por esta que nunca vas a volver a dejarme. Con sabor de guaracha nos vamos y con mucho amor. ¡Vamos, mi Santiago querido! Acuéstate en mi cama, mujer, que quiero ser tu amante. Ahora voy a hacerte el amor como lo hicimos antes. Acuéstate en mi cama, mujer, que quiero ser tu amante. Te juro por esta que nunca vas a volver a dejarme.